desde pequeños etiquetados como algo normal. ¿Y qué más da? Casi seguro yo era el terror de algunos papás. ¿Quién iba a pensar? Pueden tomar o darme consejos, no siempre buenos, pero al final, sin titubear, si algo me parte de alguna parte, aparecerán, no me dejarán. Seguro más de uno de ellos también lo hará. Uno reirá y de repente nos burlaremos de la realidad. Hasta madrugar siempre es igual. No falta el novio, el ex o la esposa que se quejarán. Inseguridad, porque ando con lobos libres y locos que me hacen pensar que si me lastiman, ellos sí me estiman. Siempre hay alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Somos manada, hermano.